Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2317. Hoy es martes 19, ya andaba, perdieron la cuenta. Martes 19 de enero, ahora sí, con una temperatura sabrosa en la ciudad de Mérida para sacar suéter, chamarra, saquen todo. Va a continuar el frito, así es de que quédese con nosotros. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón y su aprendiz, que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo te llamas? No sé, pero Andrés, gracias, estamos aquí. Entrenando al aprendiz de Juanelo. Gracias por la música. Nos pone Money Maker de Black Keys. Es banda norteamericana de rock de Black Keys. Esto fue por allá del 2011 en el álbum El Camino. Pues una buena música, buena canción, buen rock and roll, como ya saben siempre aquí en Fórmula de los Negocios. Pues nos gusta tener buena música y bueno, Juanelo nos consiente porque siempre nos pone excelente rock and roll. Esta noche me acompaña René Bernal en la conducción del programa. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues un día fresquecito. O sea, pero pues tú vienes muy lechuguita, maestro, como dirían en mi tierra, muy primavera. ¿Eh? No, bueno. El día de hoy tenemos un tema, si usted es restaurantero, no se lo puede perder. Sí, no puede, pero la verdad. Si usted como cliente va a los restaurantes, tampoco. Tampoco, y si usted como emprendedor va a abrir un restaurante, tampoco. Tampoco, o sea, todo mundo tiene que ver con y más en esta ciudad, ¿no? Esta ciudad, de veras, en los últimos, ¿qué te gusta? 5 años, han sido verdaderamente impresionante. La cantidad de restaurantes que abren. Bueno, así abren y así cierran, pero es impresionante la cantidad de restaurantes que abren, ¿no? Fíjate que ese es un fenómeno, ese de que abren y cierran, pues se da mucho, sobre todo en el ramo restaurantero. O sea, hay veces que ves negocios recién abiertos y a los 2-3 meses pasas y ya no están. Digo, es lamentable para la gente que hace la inversión, ¿no? Pero a veces las hace de manera muy silvestre, ¿no? Pues sí, y bueno, aquí tenemos para usted, pues ahora nos acompañan nuestros amigos de National Soft, que verdaderamente es un orgullo para nosotros que nos acompañen, porque pues es una empresa ícono yucateca que ha rebasado fronteras. Bueno, estaba yo viendo que tienen hasta de este Soft Restaurant, lo tienen en Uruguay, ¿no? Un Subway en Uruguay. Un emprendedor, estaba viendo que tienen ahí, bueno, para que veas de todo lo que te enteras en las redes sociales, pero bueno, déjenme les presento, nos acompaña la licenciada Luisa Duarte, ella es atención a clientes, servicio atención a clientes de National Soft, y el licenciado Guillermo Mantilla, gerente de marketing, que bueno, Guillermo, ya has andado por acá, y Luisa, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola Roberto, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos. Efectivamente ya es creo que tercera o cuarta participación en la que estamos. Ok, sí, sí. Y bueno, sí. Pues aquí estamos acompañándolos con un tema efectivamente muy interesante para los amigos restauranteros que nos puedan escuchar el día de hoy, que vamos a hablar un poquito de la calidad del servicio en los restaurantes. Y bueno, me acompaña mi compañera Luisa Duarte, que es la especialista en la empresa de ese tema, ¿no? Perfecto, Luisa, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarnos primeramente, aunque un poco nerviosa que es la primera vez que estoy en la radio, pero pues acá no, compartiendo un poco de la experiencia que tengo para que podamos tener restaurantes exitosos. No te preocupes, mira, lo único que puede pasar cuando vienen es que el que por primera vez viene invita a la cena. Así es de que claro, ya sí. Eso te relaja, ¿no? Y como tú tienes buenos contactos con los restaurantes, no tienes nada problema, ¿no? Pero bueno, amigos, si me permites, Guillermo, Luisa, tenemos una llamada telefónica. Tenemos al señor Josafat González, Pasos que dejan huella. Josafat, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Te saluda Roberto Cruz. Buenas noches, Roberto. Primero que nada, agradecerles por el espacio. Y poder estar aquí platicando contigo. No, interesante. Estaba yo leyendo tu historia, Josafat. ¿Por qué no platicas brevemente tu historia? Porque creo que es muy importante y sobre todo el mensaje que nos traes en la presentación de tu libro, Pasos que dejan huella. ¿Por qué no platicas un poco tu historia, Josafat? ¿Quién eres? Yo soy conferencista motivacional. Ya tengo más de 10 años impartiendo conferencias. Esto sucede a raíz de un accidente que yo tuve en Europa. Yo andaba viajando después de un viaje de estudios. Ajá. Y desafortunadamente, pues bueno, al tratar de subirme un tren, me resbalé y pues el tren me pasó por arriba. ¡Qué barbaridad! Y me cortó ambas de mis piernas. Todo momento yo estuve consciente, sabía que estaba pasando por algo muy, muy complicado y grave, que probablemente iba a morir en ese momento. Afortunadamente, los paramédicos llegaron muy rápido y yo tuve la oportunidad de volver a vivir. Cuando llegaron ellos ya había fallecido, tuvieron que había entrado en paro respiratorio, había perdido 4.5 litros de sangre, estaba muy golpeado. Recuerdo haberlos visto, que me estuvieron en la ambulancia, llegar al hospital y todo eso, despertarme en el hospital y bueno, pues empezar a enfrentar el problema, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? No, no tengo dos piernas, ¿cómo voy a caminar? Voy a estar en una silla de ruedas. Pero hay algo muy importante que sucede. Cada vez que nos pasa algo, lo primero que pensamos es quién tiene la culpa de lo que nos pasó y realmente no nos podemos saber o asumir la responsabilidad de lo que hacemos, ¿no? En este caso, yo dije, bueno, de alguna manera yo solo me metí en este problema y pues ahora yo solo tengo que salir de este problema. Afortunadamente Dios me dio la oportunidad de estar vivo, tengo que aprovecharla y debe haber alguna manera para que yo vuelva a caminar, ¿no? Claro. De ahí en adelante yo me mentalicé y dije, bueno, tenemos que resolver esto. Y salimos adelante poco a poco. Estuve 3 semanas y media en un hospital en Italia, otras 2 semanas en Monterrey. Y de ahí comencé a rehabilitarme. Aquí, la verdad, me topé con muchos comentarios negativos de que era muy difícil que yo volviera a caminar, que era casi imposible. Ajá. Y bueno, no los tomé en cuenta, yo seguí tratando de seguir con mi rehabilitación. En diciembre voy a Estados Unidos y en cuestión de 3 meses yo regreso caminando. Estamos hablando que en un lapso de 8 meses desde que me accidenté hasta que yo aprendí a caminar. Otra vez aprendiste a caminar. Te hago una pregunta, Josafat. ¿En qué momento, a partir de tu accidente, tomaste la decisión de continuar, pues continuar con la vida pese a cualquier circunstancia que enfrentabas? Como te digo, yo tomé esa decisión en el momento que ya estaba en el hospital Okay. de alguna manera pues me di cuenta que tenía una oportunidad que no todos tienen. Claro. El hecho de yo poder estar vivo después de un accidente tan difícil y tan complicado, pues no podía yo desperdiciarlo, ¿no? Por supuesto. Y tenía que salir adelante como fuera, ¿no? Y que tenía que volver a aprender a caminar. Oye, ¿y cuándo decidiste escribir tu libro y volverte conferencista? Todo esto es obra del destino. No es algo que yo tenía planeado. Yo recuerdo mucho cuando me estaba rehabilitando allá en Estados Unidos que me decían, tú algún día vas a dar conferencias y vas a viajar por todo México y vas a transmitirles tu experiencia a todas las personas. Y yo decía, no, o sea, yo tengo que regresar a México, tengo que regresar a graduarme. Y así fue, claro. ¿No? O sea, yo regresé después de 3 meses caminando, manejando, viviendo una vida normal. Y regresé y directo al estudio, ¿no? Y me gradué, pero felicidades. En ese proceso me dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos que le expliques a tus compañeros. ¿Qué te pasó? Y esa fue mi primera conferencia. Y luego claro. Me empezaron a hablar para entrevistas y luego empezaron a contratar. Y fue algo que no tenía yo planeado, pero pues pasó así. Pues la vida ahí te puso, ¿no? Ajá. Con una bendición, pues de que ahora puedes ayudar a muchísima más gente. Oye, mira, lamentablemente tenemos problemas de tiempo, pero vienes a Mérida, estás en Mérida, vas a presentar tu libro. No estoy en Mérida. Okay. Más que todo, igual esta entrevista es, tengo el orgullo de ser vocero del Consejo de la Comunicación en esta sexta fase. Correcto. Que lleva por nombre Lo que importa está en tu cabeza. Y lo que nos incentiva este programa es, bueno, a leer 20 minutos al día. Correcto. Y bueno, y qué mejor hacerlo en familia, ¿no? Yo creo que la lectura es una herramienta muy importante que nos transporta a lugares que a lo mejor no conocemos o nos da aprendizajes y las herramientas adecuadas para cuando se nos presenta una oportunidad, porque bien dicen que una persona que no está preparada muchas veces no ve la oportunidad, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, es algo yo creo que considero muy, muy importante, y bueno, que son 20 minutos de lectura durante por el supuesto. Día cuando lo podemos hacer en familia, y pues qué mejor que en mi libro, ¿no? Y un libro que te puede cambiar la vida quizás, ¿no? Oye, sí. Josafat González, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Espero que lo podamos hacer más adelante y que sigas transmitiendo este mensaje. Te mando un abrazo, me dio mucho gusto conocerte y gracias por tomar la llamada. Un abrazo, ya nada más para despedirme, la gente que me quiera localizar me puede localizar a través de Twitter, @Josafat González, por Facebook Josafat González, o a través de mi página que es www.josafat.com.mx. Te agradezco tu tiempo, espero estar de nuevo en Mérida, ya he estado por allá, es una ciudad muy bonita y esperemos que nos inviten pronto. Nos dará muchísimo gusto, Josafat. Muchas gracias. Cuídate, Roberto. Bye. Bye. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción este grupo australiano, fíjense. No, Pnuano, no sé cómo se pronuncia, P-N-A-U, Pnuano, ¿ya lo había escuchado? No sé si no. ¿Te gusta? Ay, yo creí que sí, ¿sabes? Muy entrada con la canción, yo dije, sí la conoce. Esta canción se llama Solio Grouno, tampoco sé lo que quiere decir, digo, si hay... Acá, Juanelo siempre me pone pruebas de inglés, pero yo creo que esto no es de inglés, ¿no? Yo creo que no. ¿Es australiano? No, pues allá hablan inglés. No, bueno, las tribus nativas no. Ah, puede ser. Buena música, se oye muy bien esta pieza. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias. Déjenme darles una mención, déjenme chambear, porque si no, luego se me junta el lavado con el planchado. Déjenme darles... Mire, el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Estamos en enero todavía para que usted inicie adecuadamente el año estrenando casa en el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. En Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte, tiene una ubicación privilegiada, tiene dos entradas al fraccionamiento, una por la carretera que va a Mérida Progreso y el otro por el periférico. Es un desarrollo que verdaderamente tiene absolutamente todo y además es un desarrollo que ha sido premiado por los mismos colonos que viven en Las Américas por contar verdaderamente con todas las ventajas y una infraestructura, avenidas amplias, tienen centros comerciales, tiene escuelas, tiene absolutamente todo lo que necesitas para vivir y tiene varios modelos que puedes escoger, que te aseguramos que vas a encontrar la casa ideal para ti. Tenemos además, acuérdate, nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tu duda cualquier día de la semana de 9 de la mañana a las 8 de la noche en nuestra oficina de ventas al teléfono 941-2185. Y les vamos a estar dando información porque ya viene la sexta carrera Sadasi Las Américas, que ya se convirtió en un verdadero clásico esta carrera allá en el fraccionamiento Las Américas, que Sadasi organiza, pues ya es la sexta y es un éxito. Yo creo que es la carrera de mayor éxito. El año pasado tuvieron más de 2,000 corredores, también incluyendo chiquitines. Es una verdadera fiesta. Les vamos a estar dando información de cuándo va a ser esta carrera, pero ya se aproxima. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. También en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, @Sadasi Mérida. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, Nos acompañan nuestros amigos de National Soft. Estábamos platicando con ellos cuando recibimos la llamada de Yosafat. Nos acompaña la licenciada Luisa Duarte, de Servicio a Clientes, y el licenciado Guillermo Mantilla, gerente de marketing de National Soft. Y me acompaña René Bernal. Interesante, René, lo que platicábamos de los restaurantes, ¿no? Fíjate que hoy día, bueno, comentábamos en el corte pasado que la oferta restaurantera es muy amplia en Mérida. Hay muchas opciones, hay para todos los gustos, todos los bolsillos, y ya no puedes competir como restaurantero por el precio, ni por los platillos. Ya mucha gente te ofrece pues versiones similares de la misma comida y precios muy, muy competitivos. Tienes que competir hoy día, yo creo que encarecidamente, por el servicio. Y aquí vamos a comentar algunos puntos que no deben hacer precisamente para que la gente tenga un restaurante exitoso. Por ejemplo, el primer punto es, híjole, muchos de esos les van a pegar a varios, ¿no? Pero bueno, ni modo, alguien lo tiene que decir. El primer punto del listado es el no tener terminal, Luisa. ¿Cómo ves? Esto creo que puede ser nefasto, ¿no? Sí, efectivamente, el mercado ha cambiado. Ahora ya estamos en la era de la tecnología. Ya la tecnología nos sobrepasa en ciertos puntos. Y una de las partes importantes es, al no contar con una terminal, pues en cierta forma estamos perdiendo clientes por esa parte, ¿no? Pues yo creo que es terrible, sobre todo la tecnología, que la puedes usar a tu favor, ¿no? Yo no entiendo qué decisión toma un dueño de un restaurante para no tener una terminal o el punto de venta. Yo les hago una pregunta, Guillermo. El software Soft Restaurant incluye todo el proceso para el cargo con tarjeta, para todo el sistema, ¿viene en un solo integrado? Mira, actualmente el sistema tiene una integración de tus formas de pago. Tú lo que haces, a final de cuentas, es tener un control y un registro de todo lo que estás recibiendo en el restaurante, ¿no? Efectivamente, el cobro bancario es algo que hoy por hoy se vuelve elemental en la industria restaurantera y que efectivamente puede generar la insatisfacción del comensal. Entonces, bueno, sobre todo por la cuestión de seguridad del restaurantero, porque con el sistema tú vas a poder tener el registro, lo que recibas en efectivo, pero también lo que recibas por tarjeta de crédito, ¿no? Correcto. Tarjeta de crédito, débito, o incluso también lo amigable de la interfaz es que te permite tener más formas de pago, ¿no? Hay restaurantes que pueden aceptar incluso vales de despensa o monedas específicas que ellos acepten, ¿no? Al hacer la conversión de dólar, etcétera. Sería la postura básica de cualquier negocio. No me importa cómo me pagues, págame como quieras, pero págame, ¿no? Y sin embargo hay negocios donde se ponen, pues a veces medio flamencos, sí. Porque no te... Y todavía hasta te ponen el letrero, solo efectivo. Tú dices, sí, válgame. Exactamente. Y ni factura ni nada, man. Ahora, si tu cuenta es de, no sé, 150 pesos, pues a lo mejor no los traes sin problema en la cartera. Pero si de repente invitas a gente a comer y tu cuenta, no sé, va por ahí de 1,500 pesos... Pues a lo mejor ya no los traes de ahí cargando, ¿no? Entonces es lamentable que no te ofrezcan este tipo de ayudas para poderles pagar. Y va ligado también con otro punto que está implícito en este tema, que es la facturación electrónica, ¿no? Claro. Sobre claro. Todo la gente que anda viajando o algo puede ser una razón de sentarme a comer en algún lugar si me vas a cobrar con tarjeta, porque ya estoy obligado. Y también si me vas a generar el comprobante, ¿no? Entonces, quizás englobando el punto uno de consejos que damos al restaurante, uno de los principales es esto, ¿no? El dar las opciones para tu cliente para que pueda cubrir el pago y sobre todo que estás usando la tecnología en tu favor. Oye, y aquí me imagino que el Soft Restaurant viene incluido también con la facturación electrónica y también con la interfase para un sistema de contabilidad, por ejemplo, como Compact, sé que trabajan en conjunto con estas plataformas, Luisa. Efectivamente, en nuestras versiones Professional manejamos la facultad de poder hacer la facturación electrónica y uno de los puntos más importantes es que manejamos la parte de autofactura. No hay nada más cómodo que después de ir a un restaurante lleguemos a nuestra casa como clientes y podamos generar nuestra factura en la comodidad. Evitamos como restauranteros errores porque estamos disminuyendo, ya que el comensal pues realmente va ingresando sus datos y a su vez pues nosotros vamos teniendo una estrellita más para que acudan a nosotros en su próxima visita. Pues eso, ¿no? Ya. Oye, ¿cuántos soft restaurant tienen instalados? Mira, te mentiría yo con un dato exacto. Hace rato mencionabas Uruguay. En Uruguay sí, no nada más tenemos un caso. Afortunadamente, la cadena Subway es una representativa en Uruguay y en Chile. Pero wow, también tenemos varios, ¿no? O sea, tenemos mucha presencia en Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Chile son los países en donde mayor presencia en el extranjero tenemos, ¿no? En México, te puedo hablar de todo el país. Realmente mucha gente normalmente nos mandan fotos de dónde ven el sistema y todo. Claro. Ya se volvió algo muy común, ¿no? Con amistades y todo. Y que nos ven en todos lados, ¿no? Eso es parte del liderazgo que hoy por hoy tiene este Soft Restaurant como empresa mexicana y como empresa yucateca, que nos da mucho orgullo porque no solamente ya estamos aquí en la península, ¿no? Soft Restaurant hoy puedes viajar a Tlaquepaque, Jalisco, a lo mejor, y en la avenida principal, quizás 10 de los 20 restaurantes que encuentres a lo mejor tienen Soft Restaurant, ¿no? Oye, impresionante, ¿no? Cuando tengan que ir a hacer una gira por allá, a checar los Soft, me avisan, ¿no? Me llevan más bien para checar que esté funcionando bien. Oye, ¿no te trajiste al Che? Porque también es impresionante que ustedes, para poder complementar los servicios y esa atención al cliente, Luisa, tienen hasta un chef, ¿no? Sí, todavía tienen al chef o ya no. Lamentablemente ya no está con nosotros. Ahora estoy yo haciendo la parte de servicio al cliente, que es lo que para los restauranteros es lo que genera un ingreso. Y a su vez, para los meseros, al hablarles de un servicio al cliente, pues ellos van a tener una mejor propina, ¿no? Por supuesto. Nos estamos enfocando más al capital humano, más a hacer un restaurante exitoso basado en el capital humano, capacitando a la gente y contando con las herramientas necesarias como lo es Soft Restaurant. Pues yo creo que eso es uno de los ingredientes de éxito de National Soft, amigos. No se vaya, vamos a ir a un corte comercial, pero impresionante, ¿no? De veras, a Costa Rica, ¿ya fuiste a Costa Rica ya? No te ha tocado. Pues hay que ir a checar allá el servicio al cliente, ¿no? Para que usted lo pueda comprobar. Mire, ahorita yo le recomiendo que se vaya a cenar al restaurante El Argentino. El Argentino tiene Soft Restaurant, ¿verdad? Así es de que vayas allá al Argentino, diga que está escuchando Fórmula en los Negocios, le regalamos una primera copa y verifique que tiene Soft Restaurant ahí para que lo atienda. El Argentino, la mejor parrilla argentina de lujo aquí en la ciudad de Mérida. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué buena canción también, qué buen ritmo esta canción. Miami, The Falls. Este es el segundo sencillo del segundo álbum Total Life Forever, liberado el 5 de julio del 2010 de esta banda Falls, Miami. Qué bueno, es un indie rock. Qué buena música. Fíjate, pues yo creí que la música pues moderna ya no era, pero tiene buen sentido de rock. Sí, tiene buen ritmo, ¿cómo no? Buena música. Gracias, Juanelo, buena música, buena selección, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, amigos. Déjenme darles una recomendación. Mire, ya estamos a pasados mediados del mes de enero, pero todavía puede usted tomar la decisión de hacerse un check-up. ¿Qué le parecería un check-up bien hecho, con profesionales, con equipo de punta, de tecnología, y el Centro de Especialidades Médicas lo tiene? De veras, vaya, visítelo, hágase un check-up y mire el precio que le voy a dar. Un paquete plus para hombre que incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, el US de próstata, espirometría y evaluación médica. Con la pura prueba de esfuerzo y la evaluación médica ya te llevaste fácil $2,000. Sí, correcto. Más el análisis. Mire, todo esto por $4,300 incluye IVA. Órale. Está buenísimo, ¿no? Guillermo, hay que irse a hacer, ahora que te van a mandar allá de viaje hasta Costa Rica y a dónde, Uruguay y todos esos lugares, hay que hacerse un check-up. Vaya al Centro de Especialidades Médicas, diga que escuchó en Fórmula en los Negocios para que le hagan válida la promoción que le estamos platicando. ¿Dónde está este hospital? En Avenida 60, esquina con Colón, con Avenida Colón, enfrente del Hyatt. Muy fácil de llegar, muy céntrico. No pierda la oportunidad de darse una vuelta por el Centro de Especialidades Médicas. Mi querido René, ¿tienes tip vial de la semana? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos nuevamente el tip vial de esta semana. En este caso, capacitación de excelencia te recuerda que tu licencia de conducir deberá estar vigente. Por lo tanto, te recomendamos checar la vigencia, ya que mucha gente anda conduciendo con la licencia vencida. Y esto en caso de infringir el reglamento por alguna otra causa, nos hará acreedores a una infracción adicional. No le va a llevar mucho tiempo en este momento, no deje pasar más. Abra su cartera, cheque su licencia y en el ángulo inferior izquierdo, ahí está el dato de cuándo vence su licencia. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para plantillas de choferes de automóviles, camión, tracto, o bien para motociclistas, diligencieros, repartidores, etcétera. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Gracias, René. Nos acompaña la licenciada Luisa Duarte, ella es servicio a clientes de National Soft, y el licenciado Guillermo Mantilla, gerente de marketing, y nos están platicando de los errores más comunes de los restauranteros para hacer que quiebre su restaurante. Yo sé que no lo hacen a propósito, digo, nadie con intención de cerrar su negocio comete estos errores, pero es lo más común que ustedes han visto en los restaurantes, ¿no? ¿De cuál otro nos puedes platicar, Guillermo, Luisa? El segundo error que aquí marcan es, híjole, también les va a pegar, a ver, errores al poner la música. ¿Por qué no me comentes algo? Mira, el tipo de errores que estamos viendo, y efectivamente quizás no son errores, muchas veces son omisiones por falta de conocimiento, ¿no? Arrancaste el programa diciendo algo muy importante. Hoy por hoy muchos restaurantes ante la competencia pues están cerrando, abren muchos y cierran todos, la mayoría, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles de prestarle atención a qué es lo que le gusta a mi cliente, son aquellas diferencias que te van a ayudar a tener un restaurante exitoso, ¿no? Un detalle tan mínimo como puede ser la selección musical, ¿no? El tipo de cómo la voy a elegir. Bueno, dependiendo del tipo de público objetivo al cual está dirigido mi restaurante, preguntando a mis clientes qué les gusta. Parte de lo que ha llevado al triunfo a Starbucks a nivel mundial es que incluso la música del restaurante la volvió en un modelo de negocio y un ingreso adicional para el propio negocio. Entonces, el tipo de música que yo elija para el ambiente que está destinado a mi restaurante es una de las razones que me puede ayudar a que mi restaurante sea exitoso o no. No podemos poner la música que le gusta al mesero o la música que le gusta al cocinero. O al dueño, ¿no? O al dueño también. Pero es un detalle en el que el dueño o el encargado tienen que poner atención, ¿no? Como dices, no delegarlo en que el cocinero, el mesero pongan lo que les gusta, porque a lo mejor, no sé, es un restaurante de lujo y el cuate pone banda, ¿no? Por poner un ejemplo. No, y es eso, y también va ligado también a la televisión, ¿no? Muchas veces en algunos restaurantes puedes llegar y a lo mejor en la hora de la comida pues están viendo un programa que no es apto para el público, o a lo mejor hay gente que está esperando ver un partido de fútbol. Todo este tipo de cosas te puede ayudar a que sea un detonante para que el comensal tome la decisión de ir a tu restaurante y quedarse, ¿no? Fíjense, amigos, mencionaste a Starbucks, bueno, y te voy a mandar la factura del marketing, pero no te preocupes. No es cierto, mi querido Guillermo. Pero déjame decirles, yo recuerdo que hasta la ambientación en Starbucks, el olor del café, o sea, el ambientar con olor a café el restaurante, fue y es intencional. No, digo, a lo mejor en muchas cafeterías, pues por la maquinota y el hacer el café sale el olor, pero en Starbucks fue planeado. Es también parte de la imagen corporativa. Parte de la imagen, ¿no? Si vendemos café, pues tenemos que oler a café, ¿no? Y a buen café. Claro, claro. En fin, el otro punto. El siguiente punto que nos marca aquí el artículo es nula presencia en internet. Bueno, ¿qué más le vamos a poder decir de esto? Nosotros hemos machacado hasta el cansancio y lo vamos a seguir haciendo. Que si usted quiere tener éxito en su negocio, ya no digamos restaurante, cualquiera, tiene que tener presencia en internet. Si no está usted en internet y además en varias plataformas, pues difícilmente va a tener el acceso a todos los clientes que están ahí, porque hoy día internet es la primera opción de compra, ¿no? Bueno, y tienen ahora la, ¿cómo se llama? La tablet para los meseros, ¿no? Que eso está conectado pues a la red inalámbricamente al sistema, ¿no? Sí, bueno, Sofresan Móvil es una aplicación operativa dentro del restaurante, pero aquí lo que nos dicta un poco el, también el artículo del que estamos hablando es que efectivamente hoy cuando piensas en ir a algún lugar, lo primero, tu primer método de consulta... Si tiene Wi-Fi. Si te, normalmente va a ser Internet, ¿no? Y eso es a donde va orientado. Así, quizás Luisa nos ayuda a complementar un poco el tema. Sí, de hecho, ahora cuando ya quieres ir a un restaurante... Primero buscas algo que esté cerca y segundo, pues algo que pues adapte a tu bolsillo, ¿no? Entonces, ya teniendo presencia en internet, las redes sociales, ustedes saben que todo lo viraliza, entonces podemos subir nuestras promociones, allá ir jalando gente, enfocarnos a un mercado en específico al que queramos llegar, podemos segmentar, o sea, una maravilla con las redes sociales. Y tener presencia, pues subir nuestro menú para que el comensal que quiera decidir ir a nuestro restaurante pueda ver la promoción que tenemos vigente y nuestros precios que están actualmente, ¿no? Ya vamos enfocados como comensales, ¿cuánto es lo que vamos a gastar, no? Oye, eso suena de maravilla. Me vino a la mente, hay un video en las redes, no sé si lo vieron, donde... un muchacho pone en la mesa de un restaurante, pone un aparatito así, pues como una rondana, y aparece en la mesa un teclado. Y él se pone a trabajar ahí, pues es su computadora, pero reflejada o iluminada en la mesa. A lo mejor ahí le pueden poner ya el menú. Sí. No, digo, estás muy cerca de hacer eso, ¿eh? Sí, la tecnología hoy por hoy, bueno, evoluciona rapidísimo, ¿no? Tan solo hoy me tocó ver igual un video de las pantallas que ya son enrollables, todo este tipo de cosas que vienen a futuro y que efectivamente nosotros lo que buscamos es también ir viendo qué herramientas de la tecnología le sirven al restaurante en primera instancia, no solamente para su personal, ahorita nosotros estamos trabajando ya en proyectos también que involucren a los comensales, ¿no? Porque efectivamente la tecnología también puede ayudar a facilitar que incluso tú pidas a distancia, que ya avises cuándo vas a llegar al restaurante. Todo este tipo de herramientas que lo que van a hacer a final de cuentas es, si tú te preocupas por implementar en pro de tu cliente, pues te ayuden a destacar, ¿no? Y que en esa competencia en la cual están inmersos hoy, sobre todo en un sector que es muy saturado, porque es muy noble como un negocio para el mexicano en general, pues bueno, puedas sobresalir y te mantengas. Oye, yo creo que ustedes, oye, aparte del software que venden, deben de dar asesoría, ¿no? Porque todo esto es como para darles una clase a todos los restauranteros, ¿no? Es importante ese punto. Sí, y es parte de lo que hacemos, la labor ahorita precisamente de traer un tema diferente, no venimos a hablar de tecnología, queríamos hablar acerca del servicio al cliente, bueno, porque va ligado a un evento que tenemos el próximo 22, tenemos un webinar, que es una sesión online, en la cual estamos invitando a nuestros clientes a que participen. Es un webinar, una sesión de una hora enfocada al servicio cliente específicamente para el restaurante, en donde mi compañera Luisa dará consejos, recomendaciones y asesorías de cómo capacitar a tu personal, por qué te debes de preocupar, qué tipo de actividades y procesos debes de hacer e implementar en el restaurante para que efectivamente vuelvas el servicio una herramienta para que tú te destaques y tu oferta de valor tenga sentido, ¿no? Oye, eso suena así de mucho futuro, ¿no? Porque de repente el webinar lo pones en todos los restaurantes, ¡fum!, y aparece Luisa dando consejos a todos los meseros. ¿A poco no estaría sensacional? Pero bueno, es parecido porque usted, ahorita nos vas a dar toda la información completa para poder invitarlos. Webinar, o sea, cualquiera puede ir. ¿Cualquiera? Ahorita vas a dar claves online y la fecha y todo eso. Miren, amigos, yo creo que por eso National Shop tiene el lugar que tiene a nivel nacional e internacional. Es una de las empresas ícono yucatecas que han formado este que le llamamos clúster en Mérida de desarrollo de software. La última vez que estuvo Farique por acá nos trajo a uno de los programadores de On The Minute, que viene de Oshkoshkaf, según mal no me acuerdo, de Tekash. Así es de que échele hasta dónde podemos llegar con National Shop. Por lo pronto, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué buena canción, mira, acá está Luisa, ya está bailando. Buena música, esta es Vintage Trouble, esta banda norteamericana de blues rock, que nos canta esta de Still and Always Will. estoy y siempre seré para ti, o creeré, o algo así, ¿no? Por el estilo. Digo, mi inglés es bastante malo, pero bueno, trato aquí de mantenerlos ustedes. Pero fíjense que esta banda, pues es muy reconocida porque, pues se asemeja mucho a los años 50 o 60 de bandas como los Rolling Stones, Chuck Berry y The Animals. Y esto, pues es de 2011, de Los Ángeles, California. Vintage Trouble. Buena selección, Juanelo. Gracias, amigos. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nuestro equipo completo, Aranza Angulo, en redes sociales, para comunicarse con usted permanentemente, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, conversamos, platicamos, estamos ahí en las redes sociales. Pues todo el tiempo, porque pues mientras traigamos un teléfono en la mano, estamos conectados, como dicen por ahí. Así es de que tiene usted la oportunidad de estar con nosotros. Déjeme darle una recomendación, hablando de lo que son el desarrollo en Yucatán, de lo que está haciendo para las tecnologías de la información. Pues anunciaron la semana pasada la creación de la Universidad Politécnica de Yucatán, que eso viene a incrementar pues la oferta educativa para todas las empresas de tecnología de la información. NationalSoft, yo sé que tienen una participación muy activa en promover estas, que se den estas condiciones de la Universidad Politécnica, lo mismo que Adibor es una de las empresas de marketing digital, también pioneras, también a nivel nacional, que están haciendo las cosas para hacer que se note Yucatán, que se noten las empresas yucatecas. Nuestro amigo Fernando Santa Cruz y Farique Cetina son verdaderos emprendedores que están poniendo el nombre de Yucatán a nivel internacional. Adibor es también socio estratégico y patrocinador nuestro. Usted lo puede encontrar. ¿Quiere vender en internet? Pues mire, ellos son expertos en marketing digital. Comuníquese con ellos a su página www.adibor.com.mx y verá de lo que le platico. Pero bueno, nos acompañan nuestros amigos de NationalSoft, la licenciada Luisa Duarte de Servicio a Clientes y el licenciado Guillermo Mantilla, gerente de marketing, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué cerramos, René? Bueno, con este último punto que vamos a comentar, hay muchos más, pero yo creo que este es muy importante, el mal servicio. Aquí yo creo que hay que hacer verdaderamente hincapié en que los dueños encargados de los restaurantes deben de preocuparse porque esto no se dé, porque este es un pasaporte directo al fracaso, y sin embargo, pues no, aparentemente no les preocupa. Muchas pues gerentes no supervisan, en muchos lugares no te levantan la mesa, los garroteros andan papaloteando, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, no hacen encuestas de satisfacción al final, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer y sin embargo no lo hacen, Luisa. ¿Qué podrían hacer la gente al respecto? De hecho, uno de los puntos más importantes que quiero recalcar es la parte del servicio al cliente. Todos nos estamos enfocando a la parte del capital humano, ¿no? La capacitación que tiene el mesero, hablamos de un trabajo en equipo que va desde la persona que te recibe cuando llegas al restaurante, cuando vas al baño, que el baño esté limpio, la persona que cumple esa función, que tu plato llegue limpio, que tenga la comida, pues, en buen estado, que esté caliente la comida, todo habla de servicio al cliente. Y pues muchos restauranteros olvidan esta parte, que es la parte que hace la marca o la diferenciación, o nos hace tomar la decisión como comensales de si vamos a ese restaurante o no. Ahora ya la competencia cada vez es más fuerte, cada vez tenemos más opciones como clientes para poder elegir. Entonces, si nosotros como restauranteros nos enfocamos en la parte de capital humano, que es lo que tenemos, le sacamos el mejor provecho, pues podemos tener clientes satisfechos y mejorar nuestra atención, generando más ingresos para nosotros. Y es este evento que ustedes van a que están promoviendo, tiene el principal objetivo es ese, ¿no? Efectivamente, tenemos un curso que voy a impartir el próximo viernes 22 de enero, Y de igual manera el 29 de enero, igual viernes a las 5 de la tarde, vamos a tener un webinar en el cual nos gustaría nos acompañen y vamos a hablar de todos los puntos que nos debemos de enfocar para tener un restaurante exitoso. Bueno, ustedes son empresa de tecnología y mucha gente quizá no conoce el término. Defínenos qué es un webinar, por favor, Guillermo. Sí, efectivamente, a eso iba igual. El webinar, bueno, en español lo estamos traduciendo normalmente a webinario, pero ¿qué va mezclado? Que es, realmente es un seminario, una sesión de una hora, en la cual hablamos o exponemos sobre un tema, ¿no? En este caso, nosotros estamos iniciando el 2016 con estos temas de valor para nuestros clientes, que va especializado ahorita servicio al cliente para restaurantes, sobre todo en el capital humano, en la gente que opera el restaurante y que atiende, pero es bueno que los dueños lo escuchen, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una sesión web en la cual nosotros, por medio de un acceso de una liga, el cliente puede entrar, va a escuchar, va a haber una presentación, un video, transmisiones de lo que estamos exponiendo y va a poder también participar, ¿no? Se invita a los clientes que tengan una laptop con un micrófono y bocinas para que también sus preguntas puedan lanzarlas ellas en el webinar, en la sesión que se crea. Y podamos tener la interacción, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros invitamos a los que nos estén escuchando que pueden encontrar el link ahorita en nuestras redes sociales. En Facebook, si se meten a National Soft MX, nos buscan, o también con SoftRestan MX. Ahí en las últimas publicaciones del día de hoy, y constantemente estaremos poniendo los próximos días, está el link en la cual se hace el registro. Ya con el registro te va a llegar unas instrucciones y un recordatorio el día del evento, ¿no? La participación se les invita a que estén 15 minutos antes para que hagan las pruebas de audio, etcétera. Y bueno, lo importante, no tiene costo y está abierto a cualquier cliente. Sea cliente de nosotros o no, los invitamos a que hoy por hoy es importante que las empresas se preocupen por desarrollar sus habilidades y aprovechar estas oportunidades, ¿no? Oye, yo creo que esto, pues es una aportación adicional de asesoría, de conocimiento, de información, pues para que le puedan sacar jugo al Soft Restaurant, ¿no? Haciendo mejor su restaurante. Yo creo que es loable la emisión. ¿Cuándo es esto, dices? El primero es el viernes 22, este próximo viernes, y el siguiente. No están ligados, o sea, pueden entrar en el de este viernes o en el del otro viernes, ¿no? ¿Y por qué nos preocupa el servicio a clientes? Bueno, porque efectivamente en los restaurantes el dar un mal servicio no te impacta nada más en la experiencia de la pérdida de cliente, ¿no? Un cliente te puede costar 5 veces conseguir uno nuevo, pero sobre todo aquel que se va insatisfecho, a su círculo cercano lo va a comunicar, ¿no? Sí. Y es dinero que está dejando de ingresar al restaurante. No, y es el riesgo de que el restaurante cierre. Así de simple. Es el redes riesgo. Sociales. Redes sociales. Bueno. Hoy por hoy. Yo creo que es, mire amigos, si no le entra usted a estas cosas, pues cámbiese de chamba o cambie de negocio, haga otra cosa porque no la va a hacer. Pero bueno, aparte de todo eso, Guillermo, ¿dónde los pueden localizar ustedes para el software, para las demostraciones y la instalación? Claro, mira, nos pueden encontrar en la página web www.softrestaurant.com.mx. Ahí vienen el formulario de contacto, los teléfonos, el email de contacto, ¿no? Y para los webinars, el que se quiera apuntar, repetimos, es en Facebook, buscar National Soft MX o Soft Restaurant MX. Pues ahí tiene usted, amigos. La verdad que, pues amigo restaurantero, ahí tiene toda la información. Y además, acérquese a National Soft, usted va a poder ser ayudado a rescatar su restaurante y hacer que las cosas le funcionen de maravilla. Yo les quiero agradecer, Luisa, ¿ya se te bajaron los nervios o todavía no? Sí, no, ya pues ya hasta estabas cantando. Ya se me olvidó que ando en la radio, ¿no? Ah, muy bien, muchas gracias. Licenciada Luisa Duarte, de Servicio al Cliente, ¿qué tiempo tienes en National Soft? Apenas llevo 5 meses por ahí. Ah, pues entonces eres de los más, porque acá Guillermo ya aparece. Inventario fijo, 6 años, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tiene National Soft? Bueno, acabamos de pasar el festejo de los 14 años. Okay. Y bueno, ya estamos preparando para los 15. La primera, vamos a ser quinceañeros. Oye, ahora sí vamos a hacer una pachanga grande, ¿no? Y transmitimos desde allá. Y sí. Búscate un buen restaurante. No, ¿cierto? Muchas gracias, Guillermo Mantilla, gerente de marketing de National Soft. Te agradezco mucho su presencia. Vámonos, partner. Vámonos, buenas noches al auditorio. Gracias amigos, gracias a todos los que nos escuchan. Sé que va, mire, a disfrutar de una noche con una temperatura espectacular. Sáquese una botella de vino,